Mundofonías. Mundofonías. Thank you. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías, este programa que os trae esas músicas enraizadas de todo el planeta y alrededores y que os presentamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez a través del medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia. Hemos comenzado con un disco que nos traslada al futuro. Dentro de 2 meses será publicado en marzo este nuevo trabajo del balafonista Ali Keita, con orígenes en el Golfo de Guinea, en Costa de Marfil, y que se nos presenta con su trío ubicado en la ciudad de Berlín, explorando las posibilidades improvisatorias de su instrumento, el balafón, que es, como sabéis, ese xilófono del África Occidental, del cual este artista es un reconocido maestro. Junto a él completan el trío Marcel Van Cleef en batería y percusiones y Roberto Bandoglio en el bajo eléctrico. Un disco que lleva por título Balafon Evolution y que, como digo, saldrá publicado el 6 de marzo del año 2026 por el sello One World Records y que ya os anticipamos aquí en Mundofonías. Seguimos con música africana con conexión latinoamericana. El caso es que buena parte de su vida este artista vivió en Francia. Esta grabación tiene una particularidad aún mayor. Es que este artista tuvo una repercusión enorme en el Caribe colombiano, especialmente en la música de Barranquilla y de Cartagena, en el circuito de la música picotera. Él falleció en 2021, pero ahora se lanza un single con 2 piezas que grabaron varios artistas, amigos suyos de toda la vida, a modo de homenaje, en el que él consta como productor. Y esas canciones se grabaron entre Bogotá, en Colombia, y París, en Francia. Escucharemos una de las 2 piezas, La Cintura, una invitación a bailar, y después comentamos un poquito más. Ah, ¡sabroso! ¡Es hermoso! ¡Arriba! ¡Lucas! ¡A la Colombia! ¡África, Caribe! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Colombia! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, chica, chica, chica! ¡Ay, sacerdotismo! Bonga, a la disemisi. Bonga, didis compa. lo mafuare tisa kumwananga ni Chancelia Badra Africa danza chicha Colombia danza chicha mueve la cintura mueve la cintura Barranquilla mami Cartagena mami mueve la cintura mueve la cintura se baila en Tumaco también en el Chocó mueve la cintura mueve la cintura le canto a Esmeralda con el corazón mueve la cintura mueve la cintura mueve la cadera mueve el caderón mueve la cintura mueve la cintura le deseo a mi padre el corazón se lo Palenque Records desde Colombia nos ofrecía este EP con dos piezas dedicadas a Bopol Mansiamina, un artista de origen congoleño, afincado buena parte de su vida en Francia y, como decíamos, con una influencia enorme en la música de Colombia, donde se desarrolló la música champeta, que tiene esa relación con la música africana. Y decíamos que esta grabación la interpretaron varios de sus amigos, músicos colaboradores a modo de homenaje, y son el guitarrista congoleño Kayen Madoka, el batería también congoleño Comba Bellow y el cantante Jean Badra. Y desde Colombia, el cantante Víctor Hugo Rodríguez. La pieza era La cintura y, como decíamos, dentro de este EP también está la pieza Esta tierra no es mía. Pues de esta conexión afro-sudamericana nos vamos ahora con una conexión indo-sudamericana, porque nos trasladamos también en el norte del continente sudamericano a Surinam, la antigua Guayana holandesa, un país, un territorio marcado por el encuentro de gentes de muy diversa procedencia. Alrededor del 40% de la población es de origen africano, alrededor del 40% de la población es de origen asiático, buena parte de ella de origen indio, y esto, claro, tiene su explicación, por un lado, en los tiempos del esclavismo, esa terrible circunstancia de arrancar a la gente de su tierra y trasladarla al otro lado del océano, lo que ocurrió con la población de origen africano, y que cuando quedó abolido, pues fue sustituido por esas aportaciones de población que en muchos lugares venían, por ejemplo, del continente asiático, lo cual muchas veces también venía a ser una forma de post-esclavismo, dado que las situaciones de los trabajadores y de las familias llegadas bajo esas condiciones, desde luego, no eran en absoluto las mejores. Todo esto también originó que músicas con raíz en la India y también otras expresiones culturales se desarrollaran y adquirieran nuevos matices en diversos lugares del mundo. Y en lugares tan distantes como las islas Fiji, en Oceanía, en el Pacífico, la isla de Mauricio, la isla de la Reunión, en el Índico, en África, también en la propia Sudáfrica, y en el continente americano, pues en algunas islas del Caribe, como puede ser Guadalupe o Trinidad, o el territorio donde nos situamos, Surinam. Pues bien, con esta música indo-surinamesa se ha publicado un disco con grabaciones entre el año 1968 y 1980 por el inquieto sello Canary Records. Y de él vamos a escuchar a este cantor, a este artista, Randhu Chaitou. Naiya bhavar mori Sadini nai no se mira pagatu Ahí teníamos el canto de este artista popular, Randeu Chaitoe. Si os acabáis de incorporar a la emisión, pues diréis, ah, qué bien, música de la India. Efectivamente es música con raíz india, pero hecha en Sudamérica, en Surinam, donde la comunidad de origen indio, como comentábamos antes, es muy numerosa, muy importante, y se ha desarrollado este estilo particular llamado Baitak Gana, con esas raíces en la India. Este artista nos cantaba la pieza Naya Bawar Mori, con la que se cierra esta recopilación Baitak Gana, An Indo-Surinamese Mixtape 1968-1980, publicada en el sello Canary Records, que podéis encontrar como álbum digital en la plataforma Bandcamp. Además, os recomendamos que exploréis las demás grabaciones del sello Canary Records porque son sumamente interesantes. Aquí este artista, Randeu Chaitoe, se nos presentaba acompañado del armonio y el tambor Dolak. Pues es muy de agradecer el trabajo de Canary Records, al menos a Juan Antonio y a mí, que nos gustan estas antiguallas, digamos, entre comillas, que son auténticas preciosidades, pues nos hace muy felices, desde luego. Y seguiremos con otra entrega de este sello de Canary Records, en este caso con música de la artista nacida en Calcuta, Roshan Ara Begum. ¿Y sabías, Juan Antonio, que esta mujer hizo películas de cine mudo en vez de cantar en un momento de su vida? Pues te voy a decir que sí, que lo sabía, porque efectivamente este disco nos lo hemos estudiado, repasado de pe a pa, e incluso pues ya lo hemos programado en otro programa que os invito a escuchar, que es el programa hermano que hacemos en Radio Clásica de Radio Nacional de España, Mil Mundos. Pues imagínate tú si se hubiese dedicado solamente a trabajar en el cine mudo, lo que nos habríamos perdido. Bueno, en fin, pero ella quería ser cantante. Bueno, pues escucharemos la voz maravillosa de esta artista, Roshan Ara Begum, en una grabación de 1961 hecha en Pakistán, donde ella se estableció un poco antes de que el país se separara de la India. Y es la raga Sud Kaliana. Ah. Bye. Continuamos en Mundofonías. Hemos escuchado esta larga grabación con la voz de Roshan Ara Begum. Es una de las 4 piezas largas que ha distribuido Canary Records bajo el nombre de Kirana Garana Vocal Art 1961, es decir, arte vocal de Garana. La Garana es como la escuela Kirana. Y decíamos que esta artista había nacido en Calcuta, después se estableció en Pakistán y es una figura con desde luego una historia bastante particular. Como decíamos, empezó trabajando en cine mudo, luego también trabajó en cine hablado, pero ella lo que quería era ser cantante. Y además fue sobrina de un cantante muy famoso, Abdul Karim Khan, que la enseñó, le dio clases hasta que él falleció. Así que aprendió muy bien y después ya una vez que se estableció en Pakistán, ganó un premio Reina de Canción en 1959 y fue la primera artista que grabó en estudios discos largos en 1961. Y estas cuatro piezas que ahora lanza Canary Records están incluidas en esta colección. Bueno, pues un largo disfrute esta pieza de la cantora Roshan Ara Begum, que ya nos va llevando a la despedida en esta edición de Mundofonías. Una despedida que va a correr a cargo de Jumali Bulduk, un artista de raíces anatolias que nos presenta su música desde Bélgica con artistas de esas procedencias, belga y anatolia, y también de alguna otra. Nos quedaremos con esta pieza titulada Bana Seni Gerek Seni. Eres lo único que necesito. Y bueno, no vamos a decir que Mundofonía sea lo único que necesitéis. También hace falta comer, dormir. Pero por supuesto, en vuestras vidas no puede faltar la maravillosa música de Mundofonías. Por lo tanto, os invitamos primero a que disfrutéis con la música de Jumali Bulduk, a que visitéis nuestra página web mundofonías.com, donde podéis escuchar los programas cuantas veces queráis. También nos podéis contactar y seguir en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter, o a través del correo electrónico radio@mundofonías.com. Mundofonías es el programa que os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través del medio centenar de emisoras que lo divulgan por todo el universo conocido y desconocido. Os dejamos ya con este artista, cantor y tañedor del laúd Baglama, Jumali Bulduk. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud. aşkın ile avunurum. Bana seni gerek, seni. Seni